Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a The Raíz, Radio Libre para la Transformación Social. Hoy es un programa muy especial para nosotras por varias razones. Una, porque en esta semana se nos ha ido nuestra querida amiga y vecina Amelia, una mujer increíble que nos acogió en su corazón y que hizo de nosotras su familia elegida. Una mujer que era un pozo de sabiduría porque a sus 93 años había visto de todo y todavía tenía memoria para recordarlo. Una mujer que fue hija de un anarquista represaliado por el régimen franquista, que nos contó muchas cosas y seguro que cayó otras muchas, porque era de esas mujeres que todavía bajaban la voz para hablar de según qué cosa. Una mujer que fue un referente porque rompió con los cánones que la sociedad imponía a las de su época, que no se casó ni tuvo descendencia, que se buscó la vida de forma autónoma sin dar cuenta a nadie, que salió y entró cuando le dio la gana, que viajó, que se sacó el carnet de conducir y se compró un coche cuando eso era impensable para una mujer, que amó y que se hizo amar, y que construyó su familia elegida, de la cual fuimos parte. Nos alegramos mucho de haberla acompañado hasta el final, de haber sido parte de esa comunidad de cuidados y de haberle hecho su homenaje en vida. No todo el mundo puede decir que tiene un grafite del Niño de las Pinturas, una placita con su nombre, un homenaje a ella y a la memoria de su padre y de la por parte de la Asociación Granada Republicana. Y sobre referentes hablamos en un programa de radio que grabamos en otro contexto, muy diferente, hace un año, y justamente le preguntábamos a Amelia quiénes fueron sus referentes, y ella nos contó esto. Yo soy Amelia Valor Soriano, y la historia es de mi amiga María Jiménez Moreno, que nos hemos criado desde niña juntas, hemos cosido juntas, hemos trabajado juntas, y hemos estado toda la vida juntas hasta que se ha muerto. Ella ha muerto con 95 y yo voy a ser ella mismo los 90. Bueno, pues voy a seguir diciendo que yo aprendí en el taller donde estaba ella, porque ella era mayor que yo y me llevó de aprendiza. Y estuvimos cosiendo juntas hasta que la maestra se jubiló. Y después nos pusimos en nuestra casa a coser por nuestra cuenta. Y María y yo, pues hemos estado muchos años cosiendo para la calle. Hasta que ya ella se ha puesto más mayor, se puso mala, la tuvieron que ingresar porque no tenía, le pasa lo que a mí, no teníamos hijos ni ella tenía muchas hermanas, yo soy sola, no tengo hermanas. Y los sobrinos la ingresaron en una residencia y ella ha muerto con 95 años, María, y yo soy Amelia. Que la tierra te sea leve, Amelia, siempre en nuestros corazones. Y decíamos que hoy era un día especial para nosotras por varias razones. Y otra de esas razones os la vamos a contar en la sección Codo con Codo. Hoy nos hace mucha ilusión presentaros Ruido Feminista Radio, el proyecto en el que hemos estado metidas en los últimos año y medio o dos años, aunque nuestras cabezas llevaba dando vueltas bastante tiempo más. Y es que el pasado 21 de abril lo hicimos público por fin, así que estamos con la emoción de haberlo conseguido y que por fin haya visto la luz. Ha sido un proceso súper bonito en el que nos hemos juntado mujeres de diferentes lugares, nos hemos arremangado y le hemos dado forma a esta radio feminista. Y además en este De Raíz número 159 también nos acompañan las compas de la sección Más allá del antirracismo. En este episodio Josefa Sánchez Contreras, compañera de Antirracismo Granada, ensayista, investigadora y activista, nos comparte reflexiones de su último libro, Despojo racista hacia un ecologismo anticolonial. Con ella reflexionamos sobre la relación de colonialidad y despojo en los territorios de sacrificio del sur global y cómo se entrama con el mal llamado calentamiento global. Analizarán críticamente el modelo de transición energética y el racismo dentro del ecologismo. Y hoy también compartimos este programa con nuestra sección Escándalo Público. Esta semana Cris ha invitado a Chelo Luna, técnica de vivienda y activista por el derecho a la vivienda, y con ella repasa las principales problemáticas de acceso a un techo de manera digna y hablarán de estrategias para resistir a esta crisis. Todo esto con la selección musical de nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Bailar conmigo esta noche. Hoy en nuestra sesión Codo con Codo queremos presentar un proyecto del que De Raíz forma parte y que no ha tenido de lo más entretenida desde finales del 2023, que se dice pronto, que fue cuando comenzamos a dar los primeros pasos en este proyecto que acaba de ver la luz la semana pasada. Os estamos hablando de Ruido Feminista Radio, ondas libres contra el patriarcado. La verdad es que estamos bastante ilusionadas con esto de haber montado junto con otras compas del Estado y del ámbito de la radio libre una radio libre transfeminista. En estos tiempos de incertidumbre y de discursos en los que el odio y la exclusión marcan el paso tanto a nivel global como incluso dentro de los propios feminismos, nos parecía bastante necesario saber dónde nos queríamos posicionar. Y es que nos parece legítimo e incluso enriquecedor pues tener contradicciones, preguntas sin respuesta y transitar caminos en los que no tenemos todas las luces encendidas y estamos a la espera de que otra compa nos la encienda o incluso nos la apague para poder seguir caminando. Pero también teníamos claro que nuestra posición siempre estaría al lado del respeto a los derechos humanos, de los discursos que incluyen, de los discursos críticos que entienden que un único feminismo no es posible, de los discursos que aspiran a una transformación social verdadera, de las posiciones que nos obligan a sacudirnos privilegios y a entender que las opresiones son interseccionales, de las posiciones que combaten el odio y que nos obligan en estos tiempos oscuros a ser siempre antifascistas. Fruto de este sentir y posición nos hizo elaborar una especie de textos de mínimos que creemos que define bastante bien desde dónde queremos comunicar y trabajar en Ruido Feminista Radio y que nos apetece compartir con vosotras. Todas las mujeres con las manos bien arriba, todas las mujeres y a la primera fila, nosotras queremos que reggaeton... Ruido Feminista Radio pretende ser un lugar de encuentro donde visibilizar diferentes perspectivas y aportaciones desde los feminismos. Pretende ser un espacio para aprender juntas, para compartir reflexiones, un espacio para la expresión y para el debate. Un espacio colectivo de encuentro para personas atravesadas por la categoría mujer de cualquier manera, cis, trans, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros feminismos son los de las personas trans, las putas, las discas, las migras, las gitanas, las gordas, las disidentes de sexo y las disidentes de género, las racializadas y las neurodivergentes, las locas, las precarias y los feminismos de todas aquellas personas que luchan contra el patriarcado sin pisar a las personas que tienen debajo. El proyecto surge en el marco de las radios libres, así que nace como un espacio de activismo autónomo, autogestionado, horizontal y asambleario. Las radios libres son, entre otras cosas, una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico y con esta idea queremos crear un espacio para cuestionar y para cuestionarnos. En un momento en el que los espacios de debate están desapareciendo porque se han convertido en rings de pelea, donde el objetivo se ha convertido en ganar una competición lejos de escuchar y reflexionar, donde la confrontación ha llevado a legitimar el odio, la agresión o el castigo, donde todo se reduce a la lógica conmigo o contra mí, donde el enfrentamiento es monetizable, queremos apostar por crear un espacio donde prioricemos la construcción colectiva, donde la diversidad empape el proyecto, sabiendo que no existe un pensamiento uniforme, ni lo queremos, por supuesto, y siendo conscientes de que nuestros privilegios determinarán nuestras limitaciones, pero con la determinación de seguir avanzando hacia modelos de justicia social. Sabemos que el conflicto forma parte de la evolución y de la transformación y no queremos que se convierta en una barrera insuperable, así que apostamos por aceptarlo, integrarlo, convivir con ello y cuando fuese necesario recurrir a fórmulas de mediación y regulación en colectivo, fórmulas que nos ayuden a crear espacios de seguridad donde poder expresarnos cuidando y siendo cuidada, no desde el miedo al disenso o al señalamiento o al castigo, sino desde la confianza en la responsabilidad colectiva. Otro de los objetivos que nos planteamos es que sea un espacio horizontal y sabemos que la acumulación de información y de conocimientos dificultan esa horizontalidad. Además, en la radio hay una parte de conocimientos técnicos que tradicionalmente han estado muy masculinizados y siguen siendo espacios a los que aún a día de hoy no hemos accedido casi ninguno. Así que nos gustaría que en Ruido Feminista Radio esos conocimientos fueran compartidos y por tanto que todos asumiéramos el compromiso de acceder a ellos, de aprender y también de hacerlo accesible a otras personas, de enseñar. Bueno, Pues como veis, en este texto de mínimo o este texto que nos define qué somos y qué queremos ser en Ruido Feminista Radio, no solamente hemos hablado sobre cómo nos posicionamos dentro del feminismo, qué feminismos queremos transitar, en cuáles nos sentimos cómodas, sino que también hemos hecho otros posicionamientos y creo que hemos abierto unos cuantos melones. Una cosa que teníamos bastante clara es que a la hora de iniciar este proyecto nos queríamos ubicar dentro del espacio de las radios libres. Todas las personas que conformamos el proyecto formamos parte de las mismas y creemos que son espacios de comunicación bastante necesarios. Es súper necesario, ¿no?, en los contextos que estamos, tener generar medios de comunicación autónomos que puedan atender a lo que son nuestros intereses, porque realmente los medios de comunicación convencionales, creo que no os contamos nada que no sepáis, atienden a otro tipo de intereses que están supeditados a lo económico, a lo partidista, a lo político, a qué pretenden alguna élite y cómo utilizan los medios de comunicación. Y para nosotras, pues sí que era fundamental encajarnos en este, ¿no?, en este marco, en el cual pensamos que las personas no solamente tenemos que ser receptoras de información y comunicación, sino que tenemos que generar nuestra propia comunicación, que haya medios que atiendan a poder atender a las movilizaciones sociales, está al servicio de lo que es la lucha, ¿no?, la lucha en la calle, y era algo que teníamos muy, muy, muy claro. Esto no quiere decir que no hayamos, aparte de que quizás el manifiesto de Villaverde ya tiene unos cuantos años y quizás ya necesite de una revisión general que creo que se adapte más a los tiempos, también hay ciertas cuestiones que desde nuestra propia experiencia y práctica quizás no habíamos planteado algunas cosas, ¿verdad, Laura? Otra cosa que creo que nos aportaba y que creo que no, para nosotras era importante, ¿no?, nos aportaba el marco de la radio libre, era el tema de que sea un movimiento colectivo, ¿no? Que aunque, bueno, nosotras hemos lanzado este proyecto, ¿no?, que es Ruido Feminista Radio, y es verdad que, existe un paraguas, ¿no?, existe una red, ¿no?, que esa radio libre, ¿no?, que al final hay como, pues eso, hay un soporte ahí, ¿no?, hay un entramado, hay unos recursos, digamos, ¿no?, técnicos, humanos, ¿no?, de conocimientos, que al final también a nosotras nos están sosteniendo ahora, ¿no?, y nos están sirviendo un montón. Y bueno, nosotras también somos eso, muy convencidas de hacer las cosas en colectivo, ¿no? Precisamente, creo que igual, justamente el otro día pensaba sobre esto, ¿no?, que igual el al nombrar el manifiesto de Villaverde, ¿no?, que fue un texto que se hizo en el 83, precisamente porque los proyectos de radios libres de ese momento vieron que era necesario definirse para diferenciarse de otros proyectos de otras fórmulas de radio que estaban creciendo en ese momento y que no tenían nada que ver con lo que estas radios buscaban, ¿no? Y entonces ahí ellas escribieron como un decálogo que, digamos, definía dónde se encuadraban todos estos proyectos de radios libres, ¿no?, pues para diferenciarse de radio fórmula, de radio lucrativa, de radio municipal, institucional, etcétera, ¿no? Y el otro día pensaba que quizá ahora es un buen momento, ¿no?, para volver a agarrarse a eso, ¿no? Porque ahora, como, bueno, está tan de moda el tema de los podcasts, ¿no? Todo el mundo hace podcasts y hay podcasts que tienen, bueno, pues gente desde promoción personal, intereses lucrativos, intereses pues partidistas, ¿no? Bueno, como sí. O gente, el otro día escuchaba a una gente que decía que hacían un podcast y que cuando se dieron cuenta de que nadie les escuchaba, que se relajaron porque podían decir lo que quisieran, ¿no? Y decía, hostia, qué diferente, ¿no?, la perspectiva, ¿no?, a la nuestra, ¿no?, que la nuestra es como la intención de ser un altavoz, ¿no?, y de hacer una labor de difusión, de transformación social y de, bueno, de cuanta más red y a cuanta más gente lleguemos, mejor, ¿no? Entonces, bueno, como que ese lado de ser parte de ese movimiento que son las radios libres y hacer esto en colectivo también era algo que a nosotras nos llamaba un montón, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí ya sabéis que llevamos como que 10 años diciendo que siempre en colectivo. Pero también es verdad que, bueno, llevamos muchos años dentro del ámbito de las radios libres, hemos formado parte activa de radios libres, desde Raíz además hemos tenido espacios donde no, donde hemos entrevistado a muchas radios libres y donde hemos podido un poco conocer, bueno, cómo funcionaban, cómo se organizaban, bueno, pues también intentando, ¿no?, poner experiencias que pudieran servir a otras, que siempre es una cosa que nos importa bastante. Y una de las preguntas que siempre le hacíamos a los proyectos y que nosotras no hemos hecho y que hemos tenido, ¿no?, quizá una de las cosas en las que creemos que quizá las radios tenían que dar una vuelta y que quizá una de las inquietudes que no han hecho, ¿no?, tirar para adelante con este ruido feminista radio, es que las radios libres actualmente siguen siendo espacios bastante masculinizados y por lo tanto a veces atendiendo a prácticas que entendemos bastante masculinizadas, ¿no? O sea, sí, en las radios libres que además se mezclan como varias cosas, ¿no? Una es pues el tema de los medios de comunicación, que son espacios que tienen que ver con lo público, que son espacios, ¿no?, tradicionalmente masculinizados, ¿no? Y se mezcla mucho también la parte técnica, ¿no? O sea, esto está lleno de cables, de aparatos, ¿no? Y eso también son espacios muy masculinizados, ¿no? Y es que a día de hoy siguen siéndolo, ¿no? O sea, que fíjate que los feminismos, o sea, se ha avanzado mucho, yo qué sé, y en entornos, bueno, más de los márgenes, las mujeres y otras identidades hemos dado muchos pasos, ¿no? Pero justamente las radios libres siguen siendo... Sí, sí, totalmente. Y además, a ver, es verdad que, bueno, como en muchos otros espacios, se está avanzando, pero claro, se está también se sigue avanzando como definiendo unos roles bastante, ¿no? O sea, me quiero referir, es verdad que creo que en muchas radios cada vez hay más mujeres o más identidades de género, ¿no?, que podemos considerar disidentes, pero seguimos ejerciendo roles tipo gestión, generación de contenido, o sea, creo que es mucho más común ver locución incluso, ¿no? O sea, te diría que una realidad bastante grande es dos mujeres enfrente de los micros y quien lleva la mesa sigue siendo hombre. Y bueno, y si lo trasladamos ya a lo que es como las entrañas y ¿no?, lo que es la programación, lo que hace que al final la radio suene, o sea, puro y duro, que digamos que también es un área concierto que aunque siempre nos proyectamos como proyectos horizontales, pero al final acumular ciertos saberes se traduce en, ¿no?, en tener cierto poder, y creo que me arriesgo a decir que actualmente menos Ruido Feminista Radio y Radio Argallo, que hay que nombrarlo, creo que casi todas las... O sea, si hay mujeres en programación, porque tampoco no conocemos nosotros la realidad de todas las radios como para hacer una afirmación tan absoluta, pero al menos como con las personas con las que nos comunicamos, ¿no?, y que sabemos que llevan... Porque al final siempre la programación, pues hay personas más metidas, suelen ser hombres. O sea, de todas las radios libres del Estado, estamos diciendo que solamente dos proyectos podemos reconocerlos como que la persona que entiende la entraña son mujeres. Entonces, creo que es bastante significativo de eso, de que, vale, o sea, vamos avanzando, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, en ciertos ámbitos y con roles muy, muy, muy definidos, porque en otros nos sigue dando, te diría que hasta... Sí. Inquietud, ¿no? O sea... Y de hecho... Ahora cuando hemos empezado a montar Ruido Feminista no hemos hecho mapeo de programa, hemos contactado con la radio en plan, oye, mira, a ver si hay gente interesada en participar en este proyecto, no sé qué, y hay radios que nos han contestado en plan, es que no tenemos ningún programa hecho por mujeres, ¿no? Y ahí te quedas como diciendo, ostras, ¿no? O sea, hay radios libres en algunos sitios en los cuales no hay ninguna mujer participando, haciendo programa o participando en la parte de técnica, ¿no? Y sorprende un montón, ¿no? ¿No? Y por un lado esa experiencia, y por otro lado la experiencia de, por ejemplo, de Raíz, ¿no?, que al final pues somos dos personas leídas como mujeres, y al final se ha dado que toda la gente que se nos acerca, o el 98% de la gente que se nos acerca, que hace colaboraciones con nosotras, que tal, son mujeres. O sea que sí que hay ganas, sí que hay interés. Cuando nosotras hemos hecho talleres de cómo editar, de cómo grabar, de tal, y sí que se apuntan un montón de mujeres. O sea que sí que hay ganas, ¿no? Y sí que hay iniciativa, y sí que, o sea que, claro, lo que está fallando no son las ganas ni son las capacidades, son son las estructuras, ¿no? Totalmente. De hecho, en este sentido, como que nos gustaría también recalcar dos cosas, ¿no? Una de las cosas que nos gustaría mucho con Ruido Feminista Radio es que como que cree réplica, o sea, me refiero que al final yo creo que todas necesitamos referentes y de repente si tú ves que hay una radio que está gestionada íntegramente por personas que no atraviesan categoría mujer, pues lo mismo te anima, dices que yo, pues si ya está lo han hecho, ¿no? Pues yo este paso lo puedo dar dentro de mi radio, por ejemplo, si ya formas parte de una radio. En ese sentido, de hecho, como que también me gustaría ser un poquito escuelita de radio, vamos a intentar sistematizar, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos aprendido de la gestión de RadioBot y de montar una radio desde cero, y nos encantaría que eso pueda servir como, ¿no?, como espejo en el que otras puedan mirarse y puedan sentirse reflejadas y posibles, que creo que es algo importante. Y otra, evidentemente, también queremos agradecer a los compas hombres que nos están acompañando en este camino, porque evidentemente, o sea, me quiero referir, el empezar un camino, andarlo, pues si tienes buena compañía y gente, ¿no?, que sabe colocarse a tu lado y marcar tus ritmos, pues lo agradecemos, y en ese sentido, y a la gente que se curra toda la estructura de RadioBot, ¿no? O sea, que al final me quiero referir que creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto, de que creo que hay mucha gente que, ¿no? Y bueno, y además, en lo que hablamos, siendo realistas, hombres que han puesto a disposición de que esto sea mucho más fácil, y bueno, o sea, evidentemente agradecer que nos estén acompañando en este camino, que está guay eso también. Y bueno, como que esto siempre ha sido, ¿no?, esto de que los conocimientos pues sean compartidos, ¿no?, de que no se den como desigualdades generadas por las diferencias de conocimiento, ¿no?, como que ha sido un objetivo ahí que hemos tenido súper presente, ¿no?, en Ruido Feminista, y hemos puesto en prácticas, estrategias, que a mí la verdad es que me ha gustado un montón, porque como que todas las hemos tenido claras, ¿no? El hecho de todas hacernos responsables de eso, ¿no? Tanto de aprender como de decir, vale, tenemos que aprender, pero además esto luego lo vamos a tener que enseñar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado lo que tú decías de sistematizar, ¿no? De hacernos tutoriales, de grabar las cosas, de plasmarlas, ¿no? Y luego también como cosas como, por ejemplo, pues hay un grupo de técnica, ¿no?, en las cuales pues se hablan las cosas de RadioBot y por ejemplo, todas las personas de la asamblea de Ruido Feminista estamos en ese grupo de técnica, ¿no?, de las radios libres, que a mí me parece súper interesante, ¿no?, al final, porque más o menos de cada radio hay una persona, dos de cada radio del estado, ¿no?, y nosotras estamos todas, preguntamos si eso era posible, nos dijeron que sí, porque al final ahí aprende un montón, ¿no?, cosas así, creo que están muy guay, ¿no?, para que todas sigamos siendo conscientes y todas asumamos en primera persona y en colectivo, ¿no?, esa responsabilidad. Y bueno, creo que hemos contado un poco de, ¿no?, de dónde nos definimos, qué inquietudes nos hicieron arrancar, pero también os queremos un poco contar qué podéis escuchar y cómo tenemos un poquito organizada la parrilla. Queremos crear curiosidad, porque al final esto acaba de arrancar, ¿no?, y para nosotras es bastante interesante que sepáis a lo que os estáis acercando. Os queríamos contar, por ejemplo, bueno, la radio es online, ¿de acuerdo? Nos puedes escuchar en www.ruidofeministaradio.org. Y la emisión es de 24 horas, 7 días a la semana. Y lo que hemos hecho es que como que lo hemos dividido, digamos que como en tres franjas horarias, ¿de acuerdo? O sea, está la típica franja horaria de mañana, la de tarde, y también hemos puesto una de madrugada, porque una cosa que también que nos hemos contado es que en esta crear alianzas, pues para nosotras también era muy importante intentar acercarnos o aproximarnos a las compas de Avía Yala. O sea, ya hemos dicho que somos unas enamoradas y unas convencidas de las radios libres, y digamos que al otro lado del charco creo que nos llevan cuerpos de ventaja en lo que es la utilidad de las radios libres, puesta al servicio del pueblo y puesta al servicio de la comunidad. Y en ese sentido, de hecho, bueno, pues estamos muy contentas, de hecho, que algunos de los programas que suenan son del otro lado del charco, y queríamos también poder poner una franja horaria que fuera amable a su horario. Y cuéntanos un poco. Y luego, bueno, hay otra cuarta franja horaria, ¿no?, que hemos dedicado a programas, porque, bueno, una de las cosas en este camino, ¿no?, de construcción de un proyecto, han surgido un montón de debates, ¿no?, y uno de los debates era qué lenguas, ¿no?, porque es verdad que nosotras, las que hemos lanzado la iniciativa, pues hablamos en castellano, ¿no?, pero bueno, somos conscientes de que en el Estado español pues ya se hablan diferentes lenguas, y que incluso en Abya Yala se hablan un montón de lenguas más, ¿no? Y claro, como que nos daba, por un lado decíamos, vale, el castellano es lo que nos une a todas, ¿no?, pero por otra parte nos daba como cosa dejar otras lenguas fuera, ¿no? Entonces, como que generamos, al final dijimos, tío, también es raro para la gente que está escuchando la radio que de pronto suenen lenguas que no entiende, porque quizás sea bueno, pues una causa, o sea, una excusa para que desconectes de la radio, y bueno, nos parecía una pena. Entonces, al final lo que decidimos fue reservar una franja horaria para programas en otras lenguas, ¿no? Y entonces esa franja horaria es los domingos por la tarde. Y en relación a qué podéis escuchar, bueno, pues en esta primera etapa hemos decidido no tener producción propia, como tienen otras radios libres, porque claro, una peculiaridad que tiene nuestra radio es que no atiende a un territorio, es decir, no sé, no es Radio Almaina la radio libre de Granada, que es la ciudad de la que estamos hablando nosotras ahora mismo, sino que evidentemente es una radio que ocupa varios territorios, con lo que eso conlleva, o sea, me quiero referir que... Entonces, en esta primera fase también decidimos que en el fondo había bastantes programas hechos por mujeres o otras identidades de género no hegemónica, que éramos con los que queríamos empezar, ¿de acuerdo? Entonces, pues... no hemos hecho un curro de mapeo, de empezar a, ¿no?, a ver qué se cocía tanto dentro del Estado como, ya hemos dicho, en territorio de Abya Yala. Hemos hecho un mapeo, empezamos a ver qué había, ¿no? Sí que pensamos que una cosa que sí tuvimos clara era que no solamente queríamos que trataran de feminismo, es decir, evidentemente muchos de nuestros programas son eminentemente feministas o el tema feminista o transfeminista recorre muchos de sus contenidos, pero también nos parecía interesante simplemente eso, hecho programas hechos por mujeres o otra identidad de género no hegemónica. Y nada, pues creo que hemos conseguido tener una parrilla bastante variada en temática, o sea, que uh-huh. Para escuchar cosas, pues, programas de música, de contenido político, ecologismo. Bueno, creo que ahí la verdad es que creo que la parrilla ha quedado bastante variadita. ¿Y qué más podemos contar, Laura? Bueno, pues eso, que ya está online, que se puede escuchar eso en la página, a través de la página web ruidofeministaradio.org, y bueno, que el proyecto está en construcción. Eso también, ¿no?, es como un objetivo que siempre nos planteamos, ¿no?, decir, vale, esto está en construcción, vamos a ir a nuestro ritmo y hasta donde queramos llegar, ¿no? De momento no tenemos programación propia, pero quizá hagamos, o sea, la tengamos en algún momento, quizá hagamos cosas puntuales, o sea, bueno, como que todo esto está muy en construcción según la gente que estemos en la asamblea en el momento y las ganas que tengamos en el momento, ¿no? Y bueno, y la parrilla está igual de en construcción que estamos nosotras, y el proyecto en general, ¿no?, sigue estando en construcción. Y nada, eso, que tenemos, bueno, que podéis consultar, tenemos una web que está chula, la verdad, ha quedado sí, chula. Sí, ha quedado muy bien. Y que en la web podéis consultar, pues bueno, lo que hemos contado de que el proyecto, podéis consultar la parrilla, ¿no?, como hemos, como qué horario le hemos asignado a cada programa. Hay una pestaña que pone programa, y ahí está como toda la relación de programas que ahora mismo estamos reemitiendo de otra radio, y está el enlace a cada uno de estos programas, porque si queréis consultar un poco más en profundidad de qué va cada una, y no sé. Pues nada, yo ya, pues eso, animaros a que os paséis a escuchar Ruido Feminista Radio. Y nada, pues decir que en lo personal para mí ha sido bastante subidón, de que aquella sensación que tuvimos, ¿no?, en el sexto cadenazo, que fue un cadenazo feminista en el cual empezamos a trabajar con otras compas, y creo que ahí nos dimos cuenta de que habíamos algunas, ya éramos unas cuantas con estas inquietudes, pues para que a mí hace una alegría lo de que, aunque somos un grupo ahora quizás pequeñito, pero lo de juntarte con otras, ¿no?, con otras mujeres del Estado y darte cuenta de que tienes intereses comunes y que tienes ganas de traspasar esto, ¿no?, de estos espacios que parecía que eran vetados, pues lo hacerlo juntas con otras compas que tienen los intereses, ¿no?, que tenemos nosotras, pues me da mucho subidón. Joy, para mí también está siendo súper emocionante. Bueno, también tú lo has dicho antes, empezamos como en... O sea, bueno, empezamos a tener las primeras asambleas a finales del 2023, pero bueno, esto es algo que nosotras le llevamos dando vuelta mucho tiempo y de pronto verlo ahora materializar está siendo súper emocionante, ¿no? Y además, bueno, lo que tú dices, ¿no? Como vernos ya funcionando en esos espacios que antes veíamos desde lejos, es como, hostia, está siendo muy guay, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, ahora mismo somos una asamblea pequeñita, pero sí que tenemos un montón de ganas, ¿no?, de compartir con más gente, ¿no?, y de, bueno, y lo que decíamos antes, ¿no?, de crecer hasta donde nos apetezca, ¿no?, de hacer colaboraciones, de hacer cobertura, de yo qué sé, bueno, de lo que surja. Entonces, nada, también eso, que si hay gente que le apetece el proyecto, que tiene ganas de, no sé, de participar, de aportar de cualquier forma, pues que estamos súper abiertas, que en la página web también hay una pestaña que pone contacto, ¿no?, y ahí nos podéis escribir y que seréis bienvenidas. Así que nada, larga vida a las radios libres y larga vida a Ruido Feminista Radio. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y pasamos a nuestro espacio musical. Hoy lo hace Miriam, que bueno, hoy no la tenemos al otro lado del teléfono, pero nos alegramos un montón de poder compartir este ratito de radio con ella. Al final la tecnología nos permite hacer estas cosas y nada, vamos a escucharla. Hola, muy buenas. Espero que estéis muy bien. Qué pena que hoy no puedo estar al otro lado del teléfono por esta vida productiva que nos persigue. Así que os mando un abrazo grande, grande, grande y vamos con la sección musical para hoy. Las tres canciones que vamos a escuchar tienen como temática la música tradicional romaní, porque se me juntaron varias cosas estos días atrás que pues me han llevado ahí. Y yo con la música pues me dejo llevar a donde haga falta. Bueno, una de las razones es porque, bueno, ya sé que han pasado ya muchos días y que se trató en el programa anterior, pero como el 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano, me apetecía también hacer un poco alusión a esto y también porque me encantó la sección que hicieron Chris y Antonio sobre este día con las reivindicaciones oportunas para que se reconozca el valor del pueblo gitano y sobre lo necesario que es denunciar toda la discriminación y persecución histórica y que seguimos reproduciendo hoy en día hacia la gente gitana. Otra de las razones es porque hace unos días estuve en un encuentro con unas amigas en un pueblo súper bonito de Teruel y una de ellas tuvo un grupo hace unos años con el que hacían homenaje a la música tradicional del este de Europa y a la música balcánica. Esta amiga que se llama Elena, que le mando un besazo porque nos escuchará, tenía un grupo que se llamaba Relunatics, que fue un grupo nacido en el barrio de Valdefierro, en Zaragoza, en el año 2014, y surgió porque la mayoría de las integrantes del grupo vivían juntas y para empezar a pagar un poco los gastos del día a día, de la casa y tal, pues empezaron a tocar y tocaban sobre todo en la calle y a partir de ahí, como vieron como que la idea funcionaba, pues se consolidó más el proyecto. Grabaron un disco en la Casa de la Música, que es un estudio de grabación que está en Yeste, que es un pueblito muy, muy, muy pequeño de Huesca, y que alberga este proyecto de estudio de grabación, que es súper chulo. Y también se compraron su furgoneta llamada Ruini, en la que cabían todas las integrantes, que eran nada más y nada menos que 12 personas con todos los instrumentos, porque querían, pues, irse de gira, ¿no? Querían ir a conocer pueblos y ciudades a los que llevar su música. Entonces hicieron dos giras. Una que fue por el norte, que fueron por Francia y Suiza, y la segunda que fue para Andalucía. Y estas giras siempre estuvieron muy marcadas por hacer música en la calle. Vamos a escuchar una canción que se llama La Bruja, y para terminar quería leer el texto que aparece en su disco, que lo escribieron en el interior del disco. Y decía lo siguiente: somos relunatics, venimos de una aldea muy al este de la realidad, donde locura y razón se confunden tras las sombras de los desheredados, donde la imaginación no se mutila y las personas todavía comparten historias alrededor del fuego. Mi táctica es miraros, ver cómo sois y aprender cómo sois. Mi táctica es hablaros y escucharos, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es invitaros a bailar esta música que da paso a la tristeza, a la alegría y a la nostalgia. La gente del lugar de donde venimos se ayuda en el arte del querer y en la defensa de la libertad. La gente del lugar de donde venimos nace libre, crece libre, vive libre y baila libre. Mi táctica es quedarme en vuestro recuerdo, y no sé cómo ni con qué pretexto, pero quedarme en algún rincón de vuestras mentes. Mi táctica es evitar vuestro ego, vuestra ambición y vuestra arrogancia. Pero mi estrategia es mucho más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día como hoy, todas nosotras, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin nos necesitemos. Thank you. seguimos en De Raíz, después de unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido, pero ya solucionados, y muy contentas de nueva edición de nuestra nueva sección de esta temporada, Más allá del antirracismo. Y hoy muy contentas porque Cintia viene acompañada de otra compañera del colectivo Antirracismo Granada. Le damos la bienvenida a Cintia y hoy también a Josefa. Bienvenidas. Hola, qué alegría nuevamente. Muy bien, y nada, pues hoy, si no nos equivocamos, vais a reflexionar sobre el último libro de Josefa, ¿verdad? Deciros que Josefa es ensayista, investigadora y activista, y van a tener unas reflexiones bastante interesantes hablando de colonialidad y del despojo que hay en los territorios, ¿no? Digamos que en nombre de la bandera ecologista se ha sacrificado a muchos territorios del sur global, ¿verdad? Y nada, pues muy contenta de que se haga esta presentación de este libro, Despojo racista hacia un ecologismo anticolonial. Y nada, pues los micros son vuestros. Josefa, Cintia, muy contenta de tener hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Eva. Voy a empezar yo como para introducir, porque esto va a ser un poco un diálogo, pero sobre todo la habilitación de todos los sentidos para escuchar y para sentir lo que tiene para compartirnos Josefa. Es un honor, ya lo dije, hoy va a ser un mes de la presentación por primera vez de este libro. Me he acordado cuando veníamos para acá. Y bueno, por segunda vez tengo el honor de estar hablando de esta obra de la compañera y de la amiga Josefa, que, como bien decía Eva, forma parte de nuestro colectivo Antirracismo Granada. Y solo a modo de introducción, porque luego empezaré a compartir con ella, en esto que hemos querido empezar a caminar con el programa De Raíz, que es ir más allá del antirracismo, porque entendemos que la lucha antirracista está profundamente vinculada con el resto de las opresiones y queremos poner luz en cómo se relacionan y cómo hacerles frente y los desafíos y contradicciones que conlleva esto. Nos parecía, la vez pasada estuvimos hablando en relación al feminismo y a los feminismos, que era súper pertinente continuar con esa relación que tan marcada que viene desde los territorios y que los feminismos han señalado, feminismos estos otros, por ejemplo, no el feminismo hegemónico, como esa relación de cuerpo-territorio. Y nos vino como anillo al dedo, porque justo estábamos en la preparación de la presentación de Despojo racista, así que de despojos racistas en plural. Entonces, vamos a comenzar, si querés, José, contándonos un poquito más acerca de dónde sos, por un lado, como de qué parte del mundo empezás a vincularte con la tierra, desde dónde, y cómo has llegado hasta acá, si querés. Okay. Bueno, un saludo a todas, todos, todes les radioescuchas que en este día nos están sintonizando por De Raíz, desde De Raíz, con Eva, con Cintia. Es un placer, una alegría compartir esta palabra, este espacio, y pues sigamos escuchando las ondas libres. Sí, bueno, soy Josefa, como decía Cintia, ya me hizo una despampanante presentación, igual que Eva, y pues solo añadiría que vengo del pueblo Zoque, de Chimalapas, en el sur de México. El pueblo al cual pertenezco se autonombra a sí mismo como Angpong, y pues nací, crecí los primeros años de mi vida en territorios comunales, es decir, no son tierras privadas, y el territorio al cual pertenezco, en el cual nací, de donde vengo y de donde nace también la voz de este libro, es un territorio sumamente rico, sumamente frondoso. Es un nacedero de aguas dulces, de ríos que van al Golfo de México, al Océano Pacífico. Entonces crecí nadando en el río, entre las ranas y los peces, y bueno, eso esos son mis recuerdos con mis primas, mi familia, la comunidad. Y bueno, todo parece idílico, pero no lo es. Y por eso escribí este libro que se llama Despojos Racistas, para señalar desde ese lugar de enunciación, señalar como todos los despojos que seguimos viviendo sistemáticamente, pues desde el inicio de la conquista, la colonización. Y ha sido precisamente mi transitar en estos territorios digamos, de Andalucía, pero también territorios de otros nortes, otros territorios europeos, pues me han hecho conocer y atravesar otros tipos de racismos, otras realidades, y asimismo pues hermanarme con otras compañeras que ahora mismo conforman Antirracismo Granada, y que es el magnífico pretexto que nos trae aquí para conversar sobre este libro. Wow, yo tengo la sensación de cada vez que habla Josefa, yo me quedo como ya no sé muy bien qué decir, pero es desde el amor y la admiración. Bueno, gracias por compartirnos eso desde dónde, porque también es un ejercicio antirracista y feminista poder como expresar desde dónde venimos, como lo que vos decías, ¿no? Tan simple como el lugar de enunciación, para que dé sentido desde dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y bueno, este lugar desde el que vos venís sufre profundamente esos despojos racistas y ese colonialismo energético, porque le contamos a la audiencia que la primera obra de Josefa, o una de las primeras obras, está vinculada con esa noción de mirar a la transición energética y al uso de los recursos desde una perspectiva anticolonial y pensarlo entonces críticamente. Si nos querés compartir en concreto en tu caso, ¿cuál es la realidad que le aqueja a tu población? Sí, y para enlazarlo con lo que mencionabas desde el principio de cómo situamos el racismo en otras discusiones que parecieran no tener nada que ver, pero están muy atravesadas, como en este caso lo puede ser el ecologismo, ¿no? O sea, cómo interpelamos un ecologismo blanco hegemónico desde esta, es poner nombre a este tipo de despojo, a esta forma de dominación que es pues despojo racista, como una columna vertebral, diría, del colonialismo energético, ¿no? Y pues la audiencia se preguntará, ¿qué es esto de colonialismo energético? Y bueno, así como muy a grandes rasgos, lo que se quiere decir con esto es que con la profunda crisis global que estamos viviendo, emergencia climática, superación de límites biofísicos del planeta, es decir, la destrucción completa de nuestro hábitat, de nuestra tierra, ya constatada por la comunidad científica, pero denunciada durante muchos años, hace muchos años que los pueblos lo vienen diciendo, muchos defensores ambientales ya asesinados lo vienen diciendo, y ahora lo está diciendo la comunidad científica. Llegado a ese momento, han habido muchas movilizaciones, tanto en el sur global como las rebeliones climáticas en el norte global, una generación que está activa, está interpelando a sus gobernantes, a las empresas de estos países del norte. Llegando a ese punto, ya es insoslayable la crisis y se están generando programas para transitar a otras formas, digamos, de energía, de fuente, cambiar de fuente energética, dejar las fuentes energéticas fósiles, porque son las principales responsables de los gases de efecto invernadero, pero también de muchas destrucciones en muchas partes del mundo, petróleo, gas, etcétera. Y esto supone transitar a las fuentes renovables, ¿no? Tener energía del sol, del viento, del agua, estas energías que están constantemente circulando. Sin embargo, tal como lo están ejecutando ahora los gobiernos y las empresas en forma de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos a gran escala, no hablo de una comunidad energética de un vecindario, hablo de la ocupación de cientos y hasta miles de hectáreas de territorios. Imaginemos toda la Vega de Granada ocupada por turbinas de viento. Eso es lo que han hecho en el Istmo de Tehuantepec, ocupar miles de hectáreas de territorios de los pueblos sicots y zapotecos para instalar uno de los corredores más grandes de América Latina, corredores eólicos. Y esto con el argumento de que estamos dejando los fósiles y transitando las renovables. Sin embargo, lo que vemos es que no está ocurriendo eso. Por el contrario, están agudizando la crisis en tanto que esta infraestructura está demandando de minerales para la construcción de estas infraestructuras que principalmente se construyen en China, y por otro lado están demandando mucho más energía para aplicar el extractivismo. Y es así como desde el Istmo de Tehuantepec vemos que por un lado, mientras despliegan turbinas de viento y ahora hay advertencia de que van a desplegar fotovoltaicas e hidrógeno verde sobre territorios zapotecos, al mismo tiempo con ese discurso de energía limpia están promoviendo el extractivismo minero en el territorio al cual pertenezco, que es el territorio del pueblo Angpen en Chimalapas, donde quieren extraer cobre y oro principalmente. Y cuando vemos pues lo que requiere este tipo de transición, de supuesta transición energética, porque no es una transición energética, cuando vemos los minerales que requieren, pues es precisamente cobre, oro, litio. A propósito de tu territorio, ¿no, sí, Cintia? En Argentina, las peleas que están llevando allá contra este extractivismo, pues está demandando mucho, va a demandar mucho más minerales. Entonces, es una paradoja y no es una transición energética, es un colonialismo energético, y se ejecuta a través de despojos racistas, en tanto están violentando a los pueblos indígenas, a los cuerpos históricamente racializados, y esa condición de ser racializados, de ser territorios racializados, pues vuelve impunes los crímenes que se cometen y todas las violaciones, porque seguimos desprovistas de humanidad. Bueno, qué bueno que nos has hecho todo este recorrido para entender cómo, a partir de esa falacia y de esa gran mentira de la transición energética, llegamos al despojo en concreto de tu territorio, pero también cómo eso significa, y por eso el colonialismo energético, y por eso se trata de un racismo estructural, significa un sistema, porque al final nosotras venimos de territorios muy alejados geográficamente, y todo lo que no sabemos, como ya hemos dicho en los anteriores episodios sobre el continente africano, o lo poco que sabemos, pero que también responde a esta misma lógica de despojo. Y por eso me parece importante que puedas compartirnos más reflexiones en relación al título concreto, que creo que es muy muy ilustrativo de cuál es el planteo, porque es precisamente ese poner en territorios de sacrificio, como también se dice, a cada una de nuestras zonas en las que se biodiversifica la vida, en donde se protegen los territorios, pero por como un ejercicio de violencia y de racismo estructural y sistemático desde y a partir de la colonización. En ese sentido, en tu libro señalás, así como la profesora Brahma, esto de que es el capitalismo el que se inserta en el colonialismo. A mí eso me parece algo más que interesante para compartir con la audiencia, porque a veces pensamos que vamos a por todo por la lucha anticapitalista. Claro, pero es que, y hacia allá vamos como horizonte cada uno de nosotros, pero ¿qué implica esta visión anticapitalista y esta acción anticapitalista del mundo si no es reconocer primero cuál es esa estructura colonial sobre la cual reposan los beneficios de unos y la no humanidad y el despojo sobre otros cuerpos territorios? Sí, creo que has tocado un punto súper clave y muy, muy, muy, muy necesario, que nos permite abrir este debate de a veces cuando desde el norte global se piensa cuáles serían las soluciones para resolver la crisis de nuestro tiempo, la gran crisis, la catástrofe ambiental, no solo en el norte global, sino también en América Latina, y que es lo que conozco un poco, ¿no? Que es cómo es necesario que el Estado se convierta en un ecoestado benefactor, que detente los medios de producción y de ese viraje anticapitalista. Y es cuando uno dice, a ver, a eso le falta intersección y le falta precisamente atravesarlo por esta lógica colonial, o sea, o identificar que esta relación de destrucción de la tierra está atravesada no solo por el capitalismo, sino por el colonialismo. Y como señala, citando a Bambra, ella precisamente retoma pone en el centro el colonialismo como ese fenómeno, digamos, del siglo XV, XVI, que transcurre durante los siglos XVII, XVIII hasta nuestros días, ¿no? Que inaugura esta destrucción de nuestra tierra, que inaugura y que posibilita completamente el capitalismo, ¿no? Y no, o sea, y no al revés, uh-huh. digamos, ¿no? Y por tanto, las luchas de nuestro siglo tendrían que impugnar, apostar por impugnar el colonialismo, puesto que si seguimos, o sea, pensando solamente que una lucha anticapitalista va a librar estas catástrofes de nuestro tiempo, sería pensar otra vez en una falacia y soslayar que ese colonialismo sigue más vigente que nunca y que sigue muy, muy imbricado con esa destrucción y esa guerra que el sistema capitalista, colonial y patriarcal le ha declarado a la tierra y a los pueblos que habitamos estas tierras históricamente, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que esa condición colonial es lo que ha posibilitado también la existencia de la misma Europa en términos de centro, en términos de metrópolis, en términos de procesos de industrialización. Uno de los argumentos de los ecologistas es que es precisamente la primera revolución industrial lo que habilitó unas sociedades industriales y lo que inauguró esta huella antropogénica, o sea, de la humanidad sobre la Tierra. Sin embargo, si nos vamos más atrás, vemos que esa primera huella antropogénica es una huella antropogénica colonial, en tanto que los genocidios, el exterminio del 90% de la población tan solo en América, tuvo impacto en el clima, ¿no? Y en ese sentido, lo colonial está profundamente relacionado con el capitalismo y con la destrucción de nuestro hábitat, con la destrucción de nuestra tierra. Entonces, por eso el subtítulo del libro dice hacia un ecologismo anticolonial como una suerte de provocación, en realidad, ¿no? No es un programa político, sino es una provocación, una interpelación constante a los ecologismos a asumir posturas antirracistas, anticoloniales, si realmente lo que queremos es sortear la crisis de nuestro tiempo. En ese sentido, hay el cierre de uno de tus capítulos que hace estas preguntas básicas, pero que en realidad, vertebran poder comprender de manera crítica esta postura antirracista frente a la crisis de nuestros tiempos, frente a la crisis climática, que es precisamente poder preguntarse desde los ecologismos, pero yo también invito a aquellos que tienen críticas o que quizás no les interpela tanto el ecologismo, pero sí otros lugares, desde los feminismos, desde los movimientos anticapitalistas, poder preguntarse esa energía que están pensando como transición, entre comillas, que ya venimos criticando en este episodio, para los nortes globales, es estas preguntas, ¿no? ¿Energía para quiénes? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Y nuevamente esta idea de lo que decías hace un ratito, de son precisamente despojos racistas porque vuelven a poner sobre la mesa esta historia genocida y de crueldad de unas vidas y unos territorios que importan y otros que están sometidos sistemáticamente a la muerte. una vez más, parece que hablamos de escenarios catastróficos y sí lo son un poco, pero creo que podemos ensayar, al menos desde los intentos, como posibles, a ver, posibles preguntas, al menos preguntas, ¿no? Mm-hmm. Y en ese sentido, bueno, pensábamos traer, o bueno, te proponía hace un ratito y creo que lo hablábamos entre las tres, que quizás, como sucede con los eventos que a veces nos empujan a más preguntas, acabamos de vivir hace poquito un apagón aquí en Granada y en todo el territorio español y en otros territorios, que dejó a mucha gente haciéndose preguntas en relación a esto y... o al menos poniendo en crisis eso que parece que ya está dado como, vale, vivimos con las comodidades que vivimos y estamos acostumbradísimes a hacer cosas con que nos demandan energía eléctrica, ¿y qué pasa si mañana no? Algo que quienes venimos de los territorios del sur global estamos muchísimo más acostumbradas porque, bueno, depende de muchas cosas, de la clase también, pero hay unos niveles de precariedad o de no estos niveles de consumismo que nos... hacen ensayar otras maneras, ¿no?, de sostener la vida. En ese sentido, creo que podría ser... No creo que hayan fórmulas, esto lo hemos hablado más de una vez, no hay una fórmula perfecta. De hecho, que incurriríamos en varios errores así muy eurocéntricos si pensáramos que tenemos la llave, la solución a todo esto. Pero pensar quizás que nos ha dejado el corazón y el espíritu o al menos eso yo he escuchado a muchos, más blandito para darle espacio a las preguntas profundas en relación a qué hacemos con esto que estás contando que pareciera no poder escucharse. Porque digo, la comunidad científica, como bien señalabas, viene diciéndolo hace mucho tiempo, pero no solo eso. Los defensores de nuestros territorios vienen diciendo... despierten. Me acuerdo del discurso de Berta Cáceres, bueno, pero un montón de otras que no son tan conocidos, como despierten, humanidad, despierten, porque estamos poniendo en peligro y en jaque no solo nuestra supervivencia, sino todo lo que está vivo, que es lo que resguardan mucho nuestros pueblos. En ese sentido, bueno, se llama Hacia un ecologismo anticolonial, esta segunda parte del título del libro, y... no sé si nos querés compartir como algunos sentires, algunas cosas que puedas llegar a pensar en relación a, bueno, este es el escenario, es catastrófico, enfrentemos la realidad. ¿Cómo seguimos caminando? Porque además, y con esto termino, sí me parece interesante que planteas una cierta lógica de puentes que nos encuentra mucho desde lo que pensamos con Antirracismo Granada también, en relación a que esos despojos racistas están vinculados también con territorios en las lógicas norte-sur que nos encuentran hoy aquí en Andalucía. Están sucediendo ya proyectos de extractivismo que dejan a los territorios también en un estado de despojo. Eso, amiga. Wow, Cintia, conversar contigo siempre es como muchas profundidades y muchas preguntas abiertas. Y bueno, son muchísimas reflexiones y muchos hilos a tejer. Pero algunos, retomando algunos, por ejemplo, esto que señalas para continuar con lo de despojos racistas y estos ires y venires y de dónde somos también quienes conformamos varias de Antirracismo Granada, pues también venimos de territorios y como nosotras hay muchas personas aquí en Andalucía, en todo el norte global, que vienen de África, de América y bueno, ahora de América Latina o de Abyayala, como le llaman nuestros pueblos, y que esos despojos racistas no solo se ejecutan en nuestros territorios de origen, sino se siguen ejecutando aquí cotidianamente cuando nuestros cuerpos siguen siendo racializados, discriminados, abusados, violentados, etcétera, a una división racial del trabajo dentro de la misma Granada, dentro del mismo Estado español, todos los trabajos de muchos de los trabajos de cuidados designados a mujeres latinoamericanas, a mujeres, o sea, caminar, solo basta caminar en las calles y darnos cuenta de que hay una continuidad del colonialismo que no ha cesado y que para nada está moribundo. Entonces, por supuesto, y en todas estas, tanto en nuestros territorios como aquí, pues también hay gente aquí peleando, ¿no? Recordar a nuestras compañeras, nosotras, que se llaman este grupo de mujeres. Besos a les compis de nosotras. Sí, por favor. Son nuestro faro de luz. Sí, son tremendas. Están desafiando el racismo aquí. Están dignificando el trabajo que hacen y todo, ¿no? Entonces, decir que ahí está las posibilidades de sortear estas crisis y de ver claramente cómo se articula el despojo racista, tanto en términos climáticos, pero también en términos de laborales, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, porque luego hay una frase muy común que señala que a veces hay poblaciones que las cuales es más fácil pensar el fin, más fácil estás pensando más en el cómo vas a llegar a fin de mes que en el fin del mundo, y esto es una realidad, y la realidad es que la crisis climática está muy asociada a la cuestión económica. Entonces, solo para señalar eso, y respecto a los puentes y a cómo este colonialismo energético se va expandiendo, pues, y respecto al apagón también que hemos vivido, creo que esto debería nos hace preguntarnos de dónde viene la energía, y esta pregunta quizá podría llevarnos a ver también nuestro territorio próximo, los territorios próximos que transitamos, como es la misma Andalucía, donde también hay una serie de megaproyectos energéticos que ahora mismo se están desplegando en muchos territorios, como lo puede ser el desierto de Almería, en Almería, Tabernas, Sorbas, o aquí mismo en Santa Fe, de donde salieron, uh-huh. Se entregaron las capitulaciones. Ay, sí. Para el despojo de toda Para el despojo de toda Yayala, ahí mismo hoy se están contemplando megaproyectos fotovoltaicos, y tenemos así un boom del despliegue de estas infraestructuras, principalmente en las periferias del Estado español, digamos, y eso es una continuidad de las relaciones desiguales sobre las cuales se ha conformado este estado o este reino, como le queramos llamar. Entonces, ahí es donde veo, en medio de todo ese despojo, es donde veo la posibilidad y la necesidad de articular puentes. ¿Cómo podemos sortear esta crisis desde el sur hasta la periferia del norte, desde la periferia del norte hasta el sur? Y esto pasa por entender que el planeta es finito y que los materiales están en escasez, hay una crisis de materiales, hay guerras incrementándose por eso, y entender y también tratar de reconectar con la tierra. Tenemos que reconectar con la tierra, y eso lo hablábamos el día de la presentación del libro, cuando decíamos la dificultad de traducir estos mundos de nuestros pueblos a este mundo occidental, o llamarlo este mundo mutilado, escindido de esa conexión con la tierra, de entenderse, ¿no? Entonces, el proceso de descolonizarse, el proceso anticolonial, pasa por extirpar esa subjetividad del colono, que se erige como el amo y señor de la tierra, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de nuestros pueblos indígenas, es extirpar esa soberbia, digamos, de dominador. Entonces, creo que el apagón enseña también como la vulnerabilidad en la que estamos y la necesidad de generar redes, colectividades y comunidades para sortear esto. Y también de pensar, como tú decías, Cintia, ¿no? De cómo otros territorios están pasando por esto cotidianamente, constantemente. En Ecuador hay apagones, nos decía nuestra compañera Nikki, sí, que de Antirracismo Granada, que es de Ecuador. En Cuba hay apagones, en Chile han habido apagones, los bombardeos en Ucrania, las centrales eléctricas, o sea, hay constantes apagones. Entonces, esto no es más que un destello, un relámpago de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto nos mostraría que al final del día ningún paisaje quedará a salvo ante esta voracidad de un sistema colonial, capitalista y patriarcal. Amiga, no sé, te propongo por si querés cerrar. Uh-huh. Bueno, al principio de tu último capítulo de Ecologismos Antirracistas, hace referencia a un pedacito del Escuadrón 421, de los zapatistas que los tenés cerca, y que son grandes maestres de las letras también, de esto que vos decías, del ejercicio de intentar traducir, porque muchas veces se nos hace un nudito en la garganta para ver cómo hacemos para explicar que nos duele. Estas son conversaciones que tenemos nosotros puertas para adentro, que nos duele el río, que nos duelen las montañas, que nos duele el agua. ¿Cómo hacemos para traducir esa sensibilidad y pensarnos un poquito más parte de algo más grande que nosotros mismos como humanidad? No sé si querés que lo lea yo, que lo leas vos. Sí, léelo. Como para cerrar y compartirles, bueno, que ha sido un placer, que siempre es un placer escuchar a la Josefa, que no dejen de seguirla por las redes, de buscarla en charlas, de también multiplicar las voces, que no solo como Josefa, sino muchas otras tantas compañeras que están alzando la voz desde los territorios. Pero este es un placer, que acá en Granada tengamos una embajadora así, nuestra. Así que eso, ha sido un placer, amiga. Qué bonito encontrarnos en la lucha, que creo que debe ser de los encuentros más lindos en la vida. No sé si querés cerrar con algo antes de que yo lea esto y ya nos vamos. Sí, solo una frase también del libro para esto de cómo entender la destrucción, que no solo es en una parte, ¿no? Y el colonialismo, y es una pregunta que hace pues Frantz Fanon, y que dice: ¿qué es el fascismo sino el colonialismo en el seno de países tradicionalmente colonialistas? Es una pregunta que queda ahí abierta para toda la audiencia. Y bueno, después de la destrucción vienen las palabras del escuadrón. Los terremotos que sacuden la historia de la humanidad empiezan con un ya basta, aislado, casi imperceptible. Una nota discordante al final del ruido, una grieta en el muro. Por eso es que no venimos a traer recetas, a imponer visiones y estrategias, a prometer futuros luminosos e instantáneos, plazas llenas, soluciones inmediatas, ni venimos a convocarles a uniones maravillosas. Cuéntenos su historia de resistencia y rebeldía, su dolor, su rabia, su no y su sí, porque después de tantos años hemos aprendido que en cada disidencia, en cada rebeldía, en cada resistencia hay un grito por la vida. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. La segunda canción que vamos a escuchar hoy también es una canción tradicional romaní de Pilar Almalé, que es una compositora, cantante y que además toca la viola da gamba. Es de aquí de Zaragoza y acaba de sacar un disco hace unos días en el formato cuarteto de su proyecto. Y este disco se llama Zumo de Manzana. Una cosa muy interesante es que Pilar es la creadora del Festival FEMAZ, que es el Festival de Mujeres en la Música Antigua de Zaragoza, en el que se aborda de forma temática la vida y la música de mujeres compositoras invisibilizadas en la historia de la música. porque sí, por supuesto, se nos ha invisibilizado en tantas partes de la historia o en los libros de texto, etcétera, pues en la música no iba a ser menos. Así que este festival se dedica a reivindicar su trabajo, conocerlo, analizarlo, investigarlo y darlo a conocer. Y cuando se refiere a la música antigua, se denomina música antigua europea a la música compuesta entre el año 500 y el 1750. Sobre la canción que vamos a escuchar, es una canción que aparece en este nuevo disco, Zumo de Manzana, y se titula Meșunoua, y es una canción tradicional romaní, siguiendo un poco la línea de hoy en este estilo musical. Y mi amiga Mon, que es muy maja y a la que le doy las gracias, me encontró la letra porque era muy difícil de encontrar para traducirla y saber un poco lo que decía la canción. Y dice lo siguiente: puedo oír el río en el gran bosque verde. Vi flores marchitas en el gran bosque verde. Dios, dame la oportunidad de volver a ver a mi gente. Y bueno, a mí lo que más me llega de esta canción y de esta letra es el anhelo del pueblo unido, ¿no? De la solidaridad, de ayudarse las unas a las otras, de estar en comunidad. Y también me viene mucho a la mente de cómo pueblos oprimidos históricamente, como el romaní, se han solidarizado mucho con otros pueblos también oprimidos, ¿no? También pensando en este apoyo y solidaridad entre pueblos, me remueve y me lleva inevitablemente una vez más a Gaza, a Palestina, que bueno, no nos cansamos de decirlo porque no paran de llegar noticias aterradoras de la masacre y el genocidio que se está cometiendo contra ellas y bueno, pues con decisiones del gobierno de Israel cada vez peores, ¿no? De matándolas de hambre, cortando todos los suministros, cortando cualquier tipo de ayuda humanitaria, y todo esto ante la mirada atónita de muchas personas que estamos al otro lado de las fronteras, con la impotencia de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, para que no nos olvidemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano contra la colonización y los genocidios, y porque todos los pueblos sean libres. Escuchamos Meșunoua de Pilar Almalé Quartet junto a Ara Malikian. hoy en Escándalo Público, Cris sigue intentando profundizar en esas cuestiones que deberían ser derechos básicos, pero que muchas veces no lo son. En el último episodio, si recordáis, para las que nos sigáis, estuvo entrevistando a Lucía y hablaron sobre el tema del acceso a la sanidad y el concepto de sanidad pública. Y hoy se mete en otro de esos temazos de cosas que deberían ser un derecho, pero que por desgracia son un bien de mercado. Estamos hablando de la vivienda, así que nada, deseosas de escuchar la conversación de Cris con Chelo Luna. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy le alargaré hasta el alma, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa. Aunque lo olvide, el tiempo pasa en general y a veces pesa contracturadas. Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Escándalo Público. Hoy tengo el gustazo de presentaros a Chelo Luna. Chelo es técnica de vivienda, trabaja en el Sistema de Protección Internacional, el Sistema de Acogida, que también es muy interesante lo que nos tiene que contar quizá ahí, ahora le preguntaremos. Y es activista por el derecho a la vivienda. Bienvenida, Chelo. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes y gracias por dejarme este espacio para poder hablar y comunicarlo mi punto de vista. Hombre, dejarte, ya ves, yo estoy encantada, vamos. Bueno, como sabéis que este año estoy un poco analista política, me ha apetecido a mí hablar de vivienda, ¿no? También coincidiendo con que el pasado 5 de abril pues fue la manía esta grande, ¿no? De vivienda, una manía estatal en la que participaron alrededor de 40 ciudades, ¿vale? Del Estado español, pues reclamando las limitaciones de acceso a vivienda, denunciando la gentrificación. Aparte, Chelo, de los problemas que más o menos podemos entender todo el mundo, ¿no? Que tiene, porque está todo súper caro, que han subido los alquileres, que es imposible la compra de una vivienda, que bueno, que más que un derecho básico es un privilegio ahora mismo tener un techo. En Granada, en concreto, ¿nos podrías acercar qué realidad existe en la vivienda? Pues Granada, aquí actualmente, principalmente lo que había muchísimo y era muy fácil el acceso para los estudiantes. Sabéis que tenemos una universidad muy antigua y aquí siempre ha sido súper fácil y súper económico alquilar una habitación sin tener grandes requisitos económicos ni necesitar muchísima garantía. Pero eso era antes. Pero estoy hablando hace 3-4 años, ¿eh? Esto es algo que ahora es una cosa que es mundial, pero que aquí Granada, que estamos en una ciudad andaluza súper pequeña, con unos salarios muy bajos, donde los estudiantes era uno de los principios económicos de la ciudad, tiene un poder adquisitivo bajo y entonces hemos llegado a un punto en que las habitaciones están a 400 euros, sabiendo que además estas habitaciones los propietarios generalmente van al piso mensualmente y cobran en mano, no declaran nada yo estoy viendo una serie de contratos con unos abusos y unas cláusulas que son absolutamente abusivas e ilegales. Hay un montón de irregularidades, ¿no? También en todo eso, ¿no? Mucha gente no lo declara, yo no sé bien cuál es el miedo ahí, ¿no? Pero bueno, si es verdad, yo no sé si tú coincides conmigo que después del COVID se puso muchísimo peor el tema de la vivienda, en concreto en Granada, quiero decir. A mí me sorprendió mucho, yo no vivía aquí, y me sorprendió mucho cuando yo llegué que la gente decía, los propietarios decían que querían muchísima seguridad después de lo que había pasado con el COVID, ¿no? No obstante, hacían unos contratos solo a estudiantes y por 9 meses, 11 meses, una cosa como el calendario escolar, ¿no? Me pareció muy loco, ¿no? Porque si lo que quieres es seguridad, yo le alquilaría, yo pienso, ¿no? Yo le alquilaría, si yo tuviera una propiedad, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Le alquilaría una familia, ¿no? No sé, quiero decir, gente que sé que quiere quedarse en esa casa. Sí, yo también lo veo así, pero el propietario le ha cambiado el punto de vista y lo que ellos llaman seguridad no es seguridad. Ellos lo que quieren es dinero limpio, rápido y no quieren complicaciones. El modelo este de contrato de por el curso escolar es una forma de saber que la gente la vas a alargar en julio, que al final ellos no conocen su derecho y al final se van a ir, han firmado ese contrato en muchísimas ocasiones sistemáticamente, como eso tienen un gasto extra que es preparar el piso para el siguiente curso escolar, pues entonces ya sabemos que se quedan con las fianzas de los chavales, los marean mucho y le conviene. Y entonces, pues claro, fianzas de cuatro personas, se están pidiendo dos fianzas, entonces bastante dinero. Al final, ¿qué pasa? Que es un dinero limpio que te entra sin grandes complicaciones. ¿Por qué no queremos familia? Pues yo no lo comprendo, yo no lo comprendo. Todas las familias quieren pagar alquiler. Y con familia quiero decir múltiples cosas, ¿no? Hombre, una madre con un niño, ¿tú quieres tener que andar metida en jaleo de no coger teléfono, de cada vez que suene tu puerta estar con miedo por si es del juzgado y una notificación? ¿Tú quieres Nadie quiere esos problemas. Pero los propietarios no se complican, ¿no? Como hay muy poca oferta de piso en alquiler y ellos saben que los estudiantes van a venir, a Granada van a venir estudiantes, entonces pues les da igual, se ha perdido la humanidad, se ha perdido el alma de las ciudades, no importa que no haya vecinos, que esto haya arrasado el comercio local, no importa nada, lo que importa es el dinero fácil, rápido y que luego se van y te olvida y como si no nos hubiéramos visto, ¿vale? Y desde el COVID se suma la turistificación de Granada y todas las ciudades españolas. España es un país muy barato, con muchísimos meses de buen tiempo y desde el gobierno no se ha regulado en ningún momento este tipo de uso. Y esto ya se ha convertido en una locura, esto ya es una absoluta locura. La gentrificación es uno de los problemas más grandes, ¿no? Yo también quería pararme aquí y detenerme un momento, ¿no? Porque está toda la ciudad de Granada, bueno, yo soy de Málaga, ¿no? Esto en Málaga había pasado antes, ¿no? Y esto se veía de venir. Pero bueno, en Málaga es que es brutal, en Cádiz, ¿no? En Cádiz no se puede vivir, no hay ni un piso. En Granada todavía queda algo, pero está, bueno, masivamente Airbnb, pisos turísticos y muchos que poseídos por grandes tenedores, ¿no? Y no sé, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿qué conecta, ¿no?, la dificultad de acceso a la vivienda con la gentrificación? Pues principalmente insisto que en la situación de superioridad que tiene el propietario ante esta situación, porque siempre te van a decir desde el sindicato de pisos turísticos, no, sí se puede vivir aquí en el centro de la ciudad, ¿vale? Pero es que un piso de dos habitaciones está en torno a los 850-900 euros. Uh-huh. Y no nos olvidemos que cuál es el salario mínimo interprofesional. La gentrificación ha desplazado a todos los vecinos a vivir, por lo menos aquí en Granada, a los pueblos de alrededor. Pero es que los alquileres en los pueblos son más caros, son caros, son ya muy elevados también. Sí. Esto además te obliga a transporte, gasto de transporte, gasolina, estás contaminando tiempo, tu calidad de vida. Cada vez vivimos peor, tenemos peor calidad de vida y encima nos vemos como con las manos atadas y no pudiendo hacer nada, porque nos podemos quejar, podemos salir en manifestaciones, pero hasta que el gobierno no haga algo real, esta situación no va a cambiar. Y está clarísimo que el gobierno a la propiedad privada en este país y la Junta de Andalucía no le va a meter mano. en Cataluña defiende. Están haciendo movimientos, pero la Junta de Andalucía, hasta la ley del derecho a la vivienda, ha recurrido todo lo de las zonas que están muy congestionadas, toda la gentrificación, lo ha recurrido todo, lo ha, dijo que no iba a aplicar y no lo van a aplicar. La propiedad privada es intocable en este país. Podríamos decir entonces que lo que le pasa a la vivienda es el capitalismo. Sí. Totalmente, ¿no? Titular. El capitalismo y ya es un problema, y un problema claramente de clases. Tú tienes dinero, puedes vivir en el centro de la ciudad, salir por el centro cualquier noche, vivir de la vida cultural de Granada, volver a casa caminando, puedes viajar, irte un fin de semana a un hotel, comer en un restaurante. Pero las vecinas y los vecinos no. Hemos perdido ese derecho completamente. Sí, siento que esto es un problema de clase total, ¿no? Y siento que también, a veces, parte de la gentrificación, antes lo hablábamos un poco, ¿no? Y me ha hecho pensar, es por esto, es por la precariedad laboral también. Aquí no solo tienen pisos turísticos grandes tenedores, ¿no? Tú decías también pequeños. Siento que... Sí, yo comento porque, hombre, yo... y hablo porque yo he trabajado en una inmobiliaria muy pequeña dedicada a centro histórico, Albaicín y Realejo, todo lo que es Granada, pero conozco mucho lo que es el mundo de la inmobiliaria, el mundo a los propietarios y entonces las personas del centro de la ciudad se han ido desplazando a barrios que no están céntricos, pero donde vivían muchísimas personas. Y a su vez estas personas pues están siendo desplazadas a otros barrios muchísimo más lejanos y en barrios de clases trabajadoras, de familias muy históricos en Granada como son el Zaidín o la Chana. Ahora mismo un alquiler de 4 dormitorios pues cuesta 1.200, 1.400 euros. Y yo veo muchos pisos, sobre todo en mi trabajo, porque constantemente entro en las plataformas, y son pues el típico piso que era de mi padre, que ha fallecido, y entonces, pues, por mi situación personal, laboral, y tan precaria, pues claro. me veo obligado, casi no obligado, pero es muy tentador. Este dinero es fácil. Yo considero mucho que muchísimas personas, nadie le gusta hacer dinero y abusar de los demás, muy pocas personas. Pero un particular, cuando hace esto, es porque tiene una precariedad salarial grande a medio y a largo plazo. Y entonces, pues, es un ingreso extra de algo que ha heredado o he ahorrado un poquito, si es que tienes la posibilidad de ahorro. Y es una manera de tener un ingreso extra. Pero es muy fuerte la dinámica, ¿no? Al final es explotar al que tiene un poquito menos que tú. Al final, ¿no? O a veces son las estrategias que nos deja el capitalismo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Como en plan, bueno, ¿cómo puedo ganar la mínima? Pues esto, ¿no? Aprovechándome de que lo único que tengo es una vivienda, ¿no? A lo mejor. Y eso, joder, también merece la pena ahí ponerlo en el centro, ¿no? Y también yo creo que viene mucho de atrás, ¿no? De esa precariedad de española y esa obsesión con tener una vivienda en propiedad, porque ya sabemos que hay un modelo europeo y muchísimos países se vive de alquiler, claro, también con ese miedo de cuando me jubile que tenga un techo y con el otro piso pues tengo una pensión, ¿sabes? Tenemos ese miedo que lo llevamos en la genética, heredado de generación en generación y como que es más seguro comprar un piso o tan seguro como tener oro. Yo creo que eso es andaluz, ¿eh? Pues no estoy segura de que sea una cosa así como estatal. Bueno, pero sí. Bueno, no solo andaluz, ¿no? Creo que al final es de una cuestión de clase, ¿vale? Es de clase social. Chelo, mira, esto en verdad no lo hemos hablado previo, pero por si te apetece hablar algo, porque al presentarte, pues claro, ¿no? Me ha venido lo importante que es tu trabajo, el trabajo que tú haces, que tú ayudas a personas refugiadas y solicitantes de asilo a encontrar vivienda, ¿no? Claro, antes estabas hablando de las problemáticas, ¿no? Precio elevado, difícil acceso, muchísimos requisitos, grandes tenedores, mucha dificultad de acceso para cualquiera, pero ¿Qué pasa con las personas migrantes? ¿Qué pasa con las personas solicitantes de asilo que tienen una documentación que la gente no conoce, como es la tarjeta blanca o la tarjeta roja? ¿Qué pasa con el racismo? Pues esto es una situación que a mí me produce vergüenza, mucha vergüenza a nivel personal, a nivel porque es como venís que Europa os acoge y luego en el día a día, no, perdona, no te estamos acogiendo para nada. No, queremos que vengas para lo que nosotros consideramos necesidades, pero yo me encuentro ante situaciones en las que personas que están trabajando, muchos trabajan sin contrato, pueden tener... hay muchísimas personas, no nos engañemos, vivimos donde vivimos y es una realidad. Y eso no significa que no vayan a pagar un alquiler. Y entonces te encuentras con situaciones cuando tú hablas, llamas por teléfono y... en cuanto a que escuchan... El trabajo irregular, además, promovido por empresas de aquí, personas de aquí. O sea, es que te digo como, bueno, que al final estamos condenando a la gente también a no tener contratos de trabajo, pero incluso los que los tienen, ¿no? Hombre, es que yo creo que hay un interés claro en que el trabajo irregular no desaparezca. Claro. Entonces, pues esto todo va sumado. Entonces, estas personas... A mí, yo paso mucha vergüenza. Yo con estas personas hago como... una especie de simulacro y le acompaño en la búsqueda con un altavoz, pero la mayoría cuando empezamos la búsqueda de vivienda y el acompañamiento controlan un español bastante bueno para poder expresar que quieren ver una habitación. Para empezar, o sea, y es que no te dan ni la oportunidad, no conseguimos la oportunidad siquiera de conseguir citas para ir a ver una habitación, ni siquiera la opción para ir a esas visitas donde sé que los españoles van con su vida laboral, con sus contratos, con sus padres avalándoles con su salario y con el dinero de una mensualidad para ya reservar. O sea, ni siquiera nosotros llegamos ahí. En cuanto que escuchan el acento, bien si te preguntan de qué país eres, pero he llegado a escuchar, ¿eres blanco o eres negro? No me lo creo. Y entonces... Es algo que a mí, como blanca española, me genera mucha rabia, pero sobre todo me genera muchísima vergüenza. Claro. Me da muchísima vergüenza en esta Europa que nos venden de derechos, de estado de bienestar. De no. Chichinabo, vaya. Eso es una mentira como un demonio. Y al final, ¿qué pasa? Que al final, pues como toda la vida que encuentran vivienda, muchos terminan en situación de calle, eso es una realidad. Muchísimo y otros no. ¿Qué pasa? Que termina hacinado en infravivienda y pagando precio como si estuvieran viviendo en la plaza del ayuntamiento, en la plaza del Carmen de Granada. Entonces, perdona, pero esto es algo que es una barbaridad, es una barbaridad. Y sí. Tendría que ser un delito, yo tendría que tener una herramienta para cuando a mí una persona o me corta el teléfono porque estoy diciendo que la persona es extranjera o la persona habla o le preguntan si eres blanco o eres negro, yo podría tener todas las garantías de poder ir y denunciar. Y si no lo hacen ellos, por lo menos hacerlo yo. Sí, totalmente. Totalmente, yo sé que tú lo pasas fatal, ¿no?, en tu trabajo y además que bueno que te lo ocurra siempre un montón. ¿Qué consejo podrías darnos si nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, a tener un techo, ¿vale? A cambiar de casa, a conseguir una casa. Ya sé que es poco lo que tú puedes hacer, pero bueno, desde tu sabiduría y experiencia, ¿nos puedes dar algunos tips ahí, algunos consejillos? Bueno, pues yo lo primero, claro, aquí hay que hacer una diferenciación clara, como me dicen a mí cuando nosotros buscamos, ¿no?, desde mi área de trabajo del Sistema de Protección Internacional. ¿Tienes DNI o tienes otro tipo de documentación? Porque si tienes DNI, lo que te digo es que conozcas la ley de vivienda, que te es fácil, que la veas, que conozcas tus derechos, has tenido acceso a la educación, sabes leer, y entonces, pues, busca con mucho, mucho tiempo. No creas que en un mes vas a encontrar vivienda, tira de todas tus redes y ahorra mucho dinero. Y la realidad es que si tiene alguien que te pueda avalar, pues lo va a tener más fácil y si no, pues no, ya ni siquiera sirven los contratos indefinidos porque como ya todos tenemos un contrato indefinido, pues eso ya tampoco vale. Si no tienes DNI, ¿qué te puedo decir? No hay que perder la esperanza para nada, al final se encuentran cosas. Yo animo a que te informes, que acudas a asociaciones, que conozcas tus derechos, que antes de firmar cualquier contrato, pregunte y consulte con alguien, porque si te lo puedes permitir, no adelantes 6 meses de alquiler, 2 meses de fianza y 1 mes de garantía, que eso lo he visto yo, para un contrato de 11 meses. Que digo, casi has pagado los 11 meses de una vez. Hay plataformas específicas para vivienda. Gracias, ahora se están uniendo diferentes asociaciones que en realidad están luchando por derechos básicos, como pues cuando tú llega un momento y no puedes pagar el alquiler, pues no te vas a ir a la calle con tu hijo, ¿por qué te vas a ir? Entonces, aquí en Granada tenemos estos desahucios, tienen un local comunitario, La Ribera, y allí hay asamblea. Y al final ellos empezaron con la lucha de la sanidad y ahora se han metido con la lucha de la vivienda. Hay muchas asociaciones implicadas, muchos particulares, y yo puedo hacer muchas acciones para alzar mi voz, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es fundamental. Buscar la colectividad, ¿no? Buscar la colectividad. No tiene que ser necesariamente una plataforma o una organización, pero sí la colectividad. Igual asociaciones, colectivos de personas con los que te puedas sentir identificada y puedas unirte en gritar esos derechos, no desde la personalización o desde lo individual, pero sí desde lo colectivo y hace fuerza, ¿no? Yo me quedo mucho con eso, ¿no? Con lo colectivo, con hacer redes, sí, con apoyarnos. Porque la verdad que estamos ante una problemática muy, muy estructural y me quedo, ¿no?, después de tu conversación, de esta conversación, pensando, ¿no?, que cada vez que sale una ley que puede ser positiva, ¿no?, como lo del contrato indefinido, ¿no?, pero ahora es interpretada como tal. Salió en vivienda lo de que las inmobiliarias no pueden cobrar el depósito, no pueden cobrar, y ahora cobran comisiones. Entonces, no es como, bueno, pues lo cambio y lo llevo a mi favor, ¿no? Yo creo que es un problema muy estructural, ¿no? Es muy estructural de... Es como muy mafioso, tío, muy mafioso. Sí, sí, sí, sí. Y al final siempre a favor de la propiedad privada. Y además es muy fácil cuando tú ya tienes 2 pisos, 3, y en este estilo, tú en 5 años puedes tener 20. ¿Sabes? Con los precios que hay, el poco control, tú piensas que no hay impuestos, las personas no están de alta como que prestan esos servicios profesionales. Las personas que limpian los pisos turísticos no tienen contrato. Entonces, un dinero que es casi que dinero en B. Y es muy fácil pasar de 3 viviendas a 20 en 5 años. Y me he encontrado casos, ¿eh? Y yo sí, yo tengo clarísimo, yo no pierdo la esperanza, yo creo muchísimo en las personas, yo creo en la humanidad y creo y estoy fervientemente convencida de que nos salvamos en comunidad. Yo al final, tanto a mis chicos como a, bueno, familiares mías que tienen que ir a trabajar a Madrid, que les sale un contrato y en Madrid están las habitaciones a 700 y 800 euros a 2 horas de tu trabajo y hay que hablar. Hay que hablar con los vecinos, hay que hacer redes, nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Ya nos pasó el lunes pasado con el apagón. Yo compré carne en el carnicero de mi barrio, que apuntó la cuenta en una libreta. En la farmacia me dieron unos medicamentos para mi hijo y me dijeron, mañana vienes porque no funciona la tarjeta sanitaria, ni funciona nada, no sé ni lo que vale, ni cuánto tienes que pagar, pero ya me lo darás. ¿Quién me salvó? Mi vecino. En mi edificio había personas que tenían gas y fueron a otros vecinos a decirles que si tenían electricidad, que fueran a su casa a calentar la comida. ¿Quiénes nos ayudamos? Los vecinos, la comunidad, nuestras redes, las personas. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí está la clave de todo esto. Y no podemos perder la esperanza. Pues me voy a quedar con esto. Chelo, va a cerrar la entrevista. ¡Qué bonito speech! Te has echado aquí, cariño, muy bien. Pues creo que hemos resumido una problemática muy, muy difícil de hacer. Creo que lo hemos hecho en escasos 25 minutillos. Te agradezco mucho, Chelo, te agradezco un montón que hayas participado. Ha sido genial hablar contigo y hacerle caso. Vamos a volver a la comunidad, a las redes, a las vecinas y apuntar las cosas en una libretilla. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y la última canción que vamos a escuchar en la sección de hoy es Ederleci, una archiconocida canción folclórica romaní de los Balcanes, y que seguro que mucha gente conoceréis por la versión que hizo Goran Bregovic para la película El tiempo de los gitanos, que creo que es la versión más conocida. Pero no vamos a escuchar la versión de este señor, sino que vamos a escuchar otra versión, que es de Eleni and Susanna Bougioukli, que son un dúo de hermanas griegas que empezaron muy jóvenes a explorar las músicas del mundo, sobre todo a través de sus voces. Cantan en más de 20 idiomas y dialectos, a capela o acompañadas de piano, guitarra y percusiones, que las tocan ellas mismas. Y se han dedicado a hacer conciertos de música étnica, tradicional y clásica a nivel internacional. El título de esta canción corresponde con una celebración tradicional romaní que se llama Ederleci, que se daba sobre todo en la zona de los Balcanes, que simboliza la llegada de la primavera. Se hace 40 días más tarde del equinoccio de primavera, y es cierto que es una fiesta que cada vez se celebra menos y que las personas que lo siguen celebrando lo hacen más en la intimidad del hogar, en contraposición a la reunión multitudinaria que se solía dar en los años, hasta los años 70-80, más o menos. Ederleci se correspondía más a una fiesta identitaria que a una fiesta religiosa. Y ha sido tradicionalmente una reivindicación de la identidad y resistencia romaní, su lengua, su vestimenta y sus costumbres y esperanzas. La canción refleja muy bien este aire de unión colectiva y festividad que significaba Ederleci. Y tiene una melodía que, la verdad, desde que yo la escuché por primera vez, que por cierto fue en Granada, como que enseguida se te queda grabada, porque tiene una melodía súper súper original y súper bonita. Así que espero que os guste mucho esta versión y que disfrutéis de las voces de Eleni y Susana. Un abrazo muy grande. Solo. antes de despedirnos, queríamos mandar desde aquí un abrazo enorme a las compas del programa Menos Lobos, que el pasado mes de marzo anunciaban una pausa, no saben si temporal o permanente. Ya sabéis que somos muy admiradoras de este programa, y no solo porque las vimos nacer como sección de Raíz, sino porque estamos totalmente convencidas que es de lo mejor que se está haciendo en radio en los últimos tiempos en el Estado español. Hemos recomendado su programa siempre porque tiene un nivel de profundizar en los temas, un nivel de análisis, de reflexión y una capacidad de transmitir información increíble. Más teniendo en cuenta que hacen un programa sobre tema antirrepresivo, que es un tema complejo y bastante desagradable. Yo reconozco que he llorado escuchando muchos de ellos y que en algunos ni siquiera he llegado a escucharlos enteros porque no he sido capaz de procesar lo que me removían, así que no quiero ni pensar en lo que ha tenido que ser hacer todos esos programas manejando el volumen de información que se ve que han manejado para hacer cada uno de ellos. Así que desde aquí queremos darle las gracias por ese trabajo y felicitarles, porque hemos aprendido con ellas muchísimo sobre represión y antirrepresión, porque también hemos aprendido sobre radio, sobre formas de hacer entrevistas, sobre maneras de abordar temas, sobre hacer pedagogía del activismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y agradecerles también su compromiso a la hora de transmitir información veraz, que desde el planteamiento de un proyecto activista es algo que no es fácil siempre. Y el otro día, escuchando el programa de despedida que han hecho, decían que hay algunos objetivos que no han alcanzado, como por ejemplo convertirse en una herramienta para los movimientos sociales. Y bueno, la verdad es que yo pensaba que me parecía un poco injusta esa valoración hacia ellas mismas, porque yo sí creo que se han convertido en un referente muy valorado en el tema antirrepresivo, y que aunque quizás no se ha generado la dinámica de acudir a ellas en las fórmulas comunicativas de los movimientos sociales antirrepresivos, también hay que valorar que justo esa parcela del activismo es muy dura, que la gente que está ahí está sobrecargada física y psicológicamente muchas veces, y que es muy difícil cambiar patrones, pero que eso no quiere decir que no se acabe haciendo o que las formas en las que se dan esos cambios no sean las que esperábamos. Y sobre todo creo que sí que han aportado muchísimo al tema, y eso las convierte en una herramienta, que es lo que de lo que al final se trataba, ¿no? Porque han puesto encima de la mesa temas que de otra forma hubieran pasado desapercibidos para muchas de nosotras, y han planteado líneas de reflexión súper interesantes que quizá a muchas de nosotras no se nos hubieran ocurrido. Así que una vez más, muchas gracias a las compas de Menos Lobos por ese pedazo de trabajo que llevan haciendo desde hace más de 7 años, y les mandamos un abrazo enorme y ojalá que nos volvamos a encontrar en la onda, porque es de esa gente que hace que las radios libres sean un lugar mejor. La pluie d'hiver sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. Pues hasta aquí el programa 159. Como siempre, ha sido una alegría compartir este espacio de Radio Libre con vosotras. Nos despedimos agradecidas siempre de teneros al otro lado y os mandamos un abrazo enorme a las que lo queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un abrazo también, como siempre, a la gente de las radios que nos remiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, Erola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filipín, Radio Pra, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía y El Salto Radio. Os recordamos que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en la plataforma podcast.org, podcast se escribe con K, o si no, en nuestro canal de iVoox. Y nada, si tenéis cositas que contarnos, escribidnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Y podéis seguirnos y darnos amor en nuestras cuentas de Mastodon y Blue Sky. Ahora sí que sí, nos vamos y volvemos dentro de 15 días. Cuidaros hasta entonces. ¡Chao! Les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient. Et lui, dans son rêve, il voyait des millions de couples danser, danser sur sa musique dans un rythme infernal. Sur une immense piste sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut